La tercera y última, que es honestamente la estrategia más importante, pero lastimosamente es la que menos tiempo tengo para enseñarlo, no es porque es menos importante. De hecho, si pudiéramos poner en nivel de importancia las tres estrategias, para mí, esta es la más importante, la oración. La oración, y le voy a explicar por qué. Nosotros oramos por aquellas cosas importantes. Una pregunta, ¿alguien quiere adivinar cuáles son las dos peticiones más pedidas en las iglesias evangélicas hoy en día? Salud. Y prosperidad. Salud y prosperidad son las dos peticiones más pedidas. Una pregunta, ¿estas peticiones están enfocadas en Dios, su gloria, su reino, o están enfocadas en nosotros? En nosotros. Hemos creado un cristianismo totalmente egocéntrico. Ahora, estas estrategias están diseñadas para romper el egocentrismo y enfocarnos en el teocentrismo, o sea, centrado en la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos de tener tiempo en el culto de la iglesia que intercedamos por misiones y misioneros. Note lo que dice aquí, en la página 53. A la medida de que una iglesia empieza a alinearse alrededor de la visión de Dios, una de las herramientas más importantes con las que cuenta es el enfocarse en la oración por misiones y misioneros. En las iglesias alineadas con la visión de Dios, la oración no solo es una herramienta, sino que se vuelve la forma práctica de que la gente puede participar de manera personal en misiones, tanto localmente como globalmente. Ahora déjeme ser muy claro. Hay dos formas de hacer misiones. Yo puedo salir fuera, yo puedo irme a la frontera de Siria, yo puedo hablar con sirios, estoy haciendo misiones. Yo puedo salir fuera a los parques, yo puedo hablar con los indigentes, estoy haciendo misiones. Pero otra manera, yo puedo interceder para los que están haciendo misiones. Y ambas maneras estoy haciendo misiones. En otras palabras, queremos cultivar este conocimiento dentro de la iglesia, haciendo misiones o intercediendo por los que están haciendo misiones. Ambas maneras estamos haciendo misiones. Entonces queremos, ¿por qué? Porque hay gente que nunca va a poder ir a la frontera de Siria, pero podemos orar por los que están sirviendo en la frontera de Siria. Note lo que dice a continuación. Dice, esa participación en misiones se hace cada semana en los cultos públicos y en los grupos pequeños de la iglesia, dando la importancia, dando la oportunidad a mayor número de miembros interceder por los misioneros y proyectos misionales locales y globales y las etnias no alcanzadas. Ahora, años atrás, nuestras iglesias evangélicas tuvimos la idea estupenda, genial, de delegar toda la oración en la iglesia al culto de oración. Y empezamos cultos de oración. ¿Sabe cuántas iglesias tienen cultos de oración hoy en día? Casi ninguna. ¿Sabe por qué? Porque nos dimos cuenta que el culto menos asistido durante toda la semana, adivina cuál era, culto de oración. Eso habla de nuestro cristianismo, pero también habla de la integración de la oración. Antes el pueblo evangélico éramos conocidos como pueblo que oraba. Hoy en día no. No somos conocidos como pueblo de oración. Hoy en día la oración, ¿saben lo que es la oración en el culto público? Un momento de transición. Como no queremos que la congregación vea a los músicos cuando bajan del escenario, ¿saben lo que hacemos? Hermano Juan, llenos en oración. Todos, cierren los ojos, agachen la cabeza. Estamos todos obedientes como buenos católicos. Y todos los músicos bajan. Hemos relegado oración a un momento de transición en el culto. Y preguntamos por qué nuestras iglesias no tienen poder de parte de Dios. ¿Por qué no estamos impactando nuestra propia comunidad, menos las naciones? Porque hemos, ¿saben lo que dijo Jesús? Jesús lo dijo tres veces, citando Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. ¿Se acuerdan cuando Cristo entra en el templo, en el atrio de los gentiles, donde los pueblos gentiles deberían de haber llegado para ver la magnificencia de Dios, de ver la grandeza de Dios y ser convencidos de que Jehová es el único verdadero Dios, de escuchar sus palabras en este atrio de los gentiles, donde Israel debería de haber invitado a los gentiles para ver y escuchar el Evangelio y ser convertidos? Y Dios dijo: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Saben lo que estaban haciendo en los tiempos de Jesús? En vez de invitar a los gentiles en el atrio de los gentiles, estaban vendiendo sacrificios, estaban cambiando dinero. ¿Saben por qué estaban vendiendo sacrificios? Porque gente venía de otras ciudades muy lejos, y para no traer su sacrificio, ¿para qué va de allá? No hay en el templo, me venden uno que yo puedo ofrecer a Dios. ¿Para qué voy a buscar casa de cambio fuera? Si en el templo me lo cambian, bueno, una tarifa un poquito diferente, pero por, obviamente porque algo de ganancia se ha de quedar con el templo. ¿Sabe lo que se había convertido el atrio de los gentiles? Un lugar de conveniencia propia. Y Jesús entra allí y voltea las mesas, saca un cinturón y corretea a la gente. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no es lugar de conveniencia propia. La casa de Dios es un lugar donde el pueblo viene de Dios, donde se enfoca en la misión de Dios. Y dijo: mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Si hay algo de lo cual estoy 100% seguro que debería de suceder cada domingo en las iglesias evangélicas, que no está sucediendo en la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día, es intercesión por las naciones. ¿Y sabe lo que me dice un montón de pastores? Es que Rafael, no tenemos tiempo, nuestra agenda no lo permite. Yo tengo una solución muy fácil, muy muy fácil, no es difícil. Este no es un problema complicado. ¿Quieren escuchar la solución fácil? Canta un cántico menos, predica 5 minutos menos y liberaste el tiempo de interceder por las naciones. No integramos oración en los cultos, no porque no tenemos tiempo. Tenemos tiempo. La solución es muy fácil, porque oración ya no es una prioridad en nuestras iglesias. Y lo más curioso, que la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para cumplir su misión es la oración. Y lo que menos valoramos en la iglesia de Jesucristo hoy en día, la tercera y más importante de todas las estrategias, es la intercesión intencional por misiones y misioneros en cada culto de la iglesia. El enfoque global lo decimos así: cada miembro, cada semana, en cada culto y en cada grupo pequeño, orando por cada misionero y cada grupo. No alcanzamos. Mañana, si ustedes me lo permiten, yo voy a modelar esa oración, la misma oración que hacemos en nuestra iglesia cada domingo, en las iglesias de enfoque global cada semana. Nosotros tenemos en nuestra iglesia 200 clases de escuela dominical. Cada clase de escuela dominical inicia la clase intercediendo por algún misionero o alguna etnia no alcanzada. Cada clase. ¿Por qué? Porque ponemos un valor muy alto en la oración. ¿Por qué? Porque su casa es llamado casa de oración por todas las naciones. ¿Sabe que Jesús, cuántas veces Jesús dijo, mi casa se llamará casa de alabanza a mi nombre? ¿Sabe cuántas veces Jesús dijo eso? Cero. ¿Sabe cuántas veces Jesús dijo, mi casa se llamará casa de predicación bíblica? Cero. Pero tres veces Jesús dijo, mi casa se llamará casa de oración por todas las naciones. Amén. Si hay algo que dentro de nuestras iglesias evangélicas, bíblicas, que debemos de estar haciendo, debemos de reunirnos para interceder por las naciones. La declaración de propósito declara, existimos para esta misión. Esta es la misión por la cual existimos. La mentalidad misionera organiza cada ministerio enfocándose en esa misión todo el año. La oración es el poder que Dios nos da para cumplir esta misión. Si perdemos este punto, declaramos nuestro propósito, nuestra misión, nos organizamos para nuestra misión, pero no vamos a cumplir nuestra misión, porque el poder viene a través de la oración. ¿Y qué dice? Y el hermano, como que lo quería saltar, por eso te hice mucho hincapié, que no lo resaltar. Hechos 1:8. Dice, y después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque sin el poder de Dios no podemos cumplir la misión de Dios. Y en la misma medida que invertimos tiempo en intercesión y oración, es en la misma medida que Dios derrama su poder sobre su pueblo para cumplir su misión. En otras palabras, un pueblo que no ora es un pueblo que no tiene poder. Porque la oración es el poder de Dios. Es el poder de que Dios nos da de hacer cosas que nosotros no podemos. Jesús dijo, mi casa será casa de oración por todas las naciones. ¿Sabe lo que yo anhelo? Que volvamos a los tiempos antiguos donde el pueblo evangélico se conoce y se caracteriza por ser un pueblo de intercesión, de oración. Ahora, en la página 53 encontramos seis cosas. Ahora, yo quisiera tener 45 minutos más, pero solo tengo 5 minutos más y voy a respetar, voy a terminar a las 3, les prometo. Entonces, pero ¿por qué dice la Biblia acerca de la oración por la misión de Dios? Número uno, la batalla real. Los misioneros están en una batalla que usted y yo desconocemos. ¿Sabe lo más que usted puede hacer por los misioneros? Interceder por ellos. Necesitan ayuda. Número dos, Dios usa nuestras oraciones para destruir fortalezas espirituales. Nosotros no nos damos cuenta del poder del maligno, de fortalezas que están en contra de la misión de Dios. Número tres, Dios usa nuestras oraciones para enviar más obreros. Una pregunta. ¿Usted le gustaría enviar una familia de su congregación algún día al campo misionero? Les digo cómo lo hacerlo. Conviértelo en una petición constante de oración. Ora por él. Dios, te pedimos, levanta de nuestra iglesia una familia para enviar a las naciones. Dios lo hará, pero Dios no lo hará a menos que nosotros intencionalmente lo pedimos. Entonces, tenemos que pedirlo. Lucas 10:2, Efesios, Dios usa nuestras oraciones para animar y fortalecer nuestros colaboradores misioneros. Número 5, Dios usa nuestras oraciones para abrir puertas de ministerio. Abrir puertas de ministerio. Ahora, el siguiente y último video que ustedes van a ver en la iglesia Gracia Soberana en Querétaro, que es algo que hacen cada domingo. Es algo que todas las iglesias de enfoque global hacen cada domingo, que mañana, si ustedes me permiten, yo lo voy a modelar para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Se toma 5 minutos en el culto. 5 minutos. Alguien presenta algunas peticiones bien específicas, o de un grupo étnico, de un campo misionero, de una situación que está pasando en el mundo, o de unos misioneros específicos. Por ejemplo, si yo fuera pastor de cualquier iglesia hoy en día, ¿sabe cuáles serían mis peticiones mañana? El domingo pasado, nuestra iglesia pasó media hora de rodillas, y el pastor solo predicó 15 minutos. Media hora, 8,000 personas, media hora. ¿Saben lo que estábamos haciendo? Orando por Ucrania. Media hora. En nuestro rostro. ¿Por qué? Jesús dijo: mi casa se llamará casa de oración por todas las naciones. Nosotros creemos en el poder de la oración. Gracias a Dios. Yo desde que vine a esta iglesia, ya tengo más de un año, y siempre como mínimo, pues todo, cada domingo se escoge un país, se ora por ese país, amén. Se ora por los misioneros que apoyamos, y también por la misión, amén. Por un tema misionero. Y mínimo son 10 minutos. ¿En cada culto? En cada culto, en grupos, amén. Hombres, mujeres, dependiendo de la cantidad, a veces son más grupos. No, hombre, eso me da mucho ánimo. Eso es. Cada domingo, ¿no? Cada domingo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso, lo que me acaba de decir el hermano, lo que ustedes ya lo están haciendo aquí. Oh, no sé desde cuándo año, pero yo desde año y medio que tengo aquí, ya lo siguen. Eso ayuda a alinear a la iglesia más que cualquier otra cosa. Y eso. Y estamos teniendo también un tiempo de oración que es específicamente. Para misión. De oración, y empezaremos por diferentes razones, incluyendo, o sea, oramos por pastores, ministros, evangelistas, misioneros. Amén. Gloria a Dios. Ven este último video y de la Iglesia Gracia Soberana allá en Querétaro. Ahí pueden ver. Ahora, en la página 54 y 55 dan ideas prácticas para orar estratégicamente. Es como un menú de diferentes cosas que la iglesia puede hacer para fomentar y promover oración intencional para misiones, para misioneros dentro de la iglesia. Pero quiero terminar con la cita que está abajo en la página número 55. Déjenme saltar esto. De John Piper. Dice: la oración es principalmente un radio teléfono portátil de guerra para la misión de la iglesia mientras avanza contra las fuerzas de la oscuridad e incredulidad. Aunque nosotros tratamos de usarla como un intercomunicador doméstico para pedir más comodidades desde allá arriba para la sala familiar. Qué tremendo, qué realidad. Que nosotros queremos utilizar la oración como algo personal, pero en realidad oración es como un radio portátil de guerra para que la iglesia tenga el poder para poder avanzar contra las fuerzas de oscuridad. Y déjame volver a esta parte aquí. Esta es una lista de que una de las iglesias, una iglesia en El Salvador, da a cada ministerio cada domingo. Cada domingo ellos reciben estas peticiones. Y ustedes pueden ver que el énfasis este domingo es su propia Jerusalén. Y él menciona cuatro proyectos y todas las peticiones. Cada clase, cada grupo pequeño recibe ese listado. Y ellos se enfocan en la oración por estas peticiones durante su clase. Piden personas específicas. Entonces, esta es una de las herramientas y estrategias más importantes. Número uno, si declaramos, esta es la razón por la cual existe nuestra iglesia, y buscamos varias formas de inyectarlo dentro de la iglesia, entonces, y luego nosotros estamos a través de la mentalidad misionera organizando todos los ministerios de la iglesia alrededor de la declaración de propósito, y luego cada domingo estamos intercediendo por misiones, misioneros, necesidades que existen en el mundo. Estamos enfocados en eso. Lo que va a resultar es una iglesia donde toda la iglesia, en vez de que cada uno está yendo en dirección diferente, toda la iglesia está yendo en la misma dirección. Y muy pronto Dios va a comenzar a llamar familias de esta congregación a plantar sus vidas, algunos en su Jerusalén y otros hasta lo último de la tierra. Entonces, su tarea es lo siguiente. Para el próximo módulo, me encantaría ver todas las maneras que ustedes implementaron la declaración de propósito. Ahora, no tenemos un listado de requisitos, pero si ustedes llegan a enseñar sobre la declaración de propósito, me gustaría ver qué es lo que enseñar o a predicar. Si lanzaron el concurso del diseño gráfico, me gustaría ver el resultado final. Si los jóvenes hicieron algún drama, me gustaría verlo. Si los músicos desarrollaron algún cántico alusivo, me gustaría que grabaran un video y escucharan para utilizar para estimular a otras iglesias y ver qué es lo que están haciendo. Me gustaría ver su PDF de la mentalidad misionera. Cada ministerio, educación misional, exposición misional, experiencia misional. Y luego me gustaría ver su calendario de oración de cada semana en los cultos públicos y en los grupos pequeños de oración por los diferentes misioneros de la iglesia. Noten aquí, creo que termino con un calendario. No, ese es el último. Pensé que sí. Pero muchas de las iglesias hacen calendario durante todo el año, y cualquier domingo la iglesia sabe, este es el misionero por el cual vamos a orar este domingo. El siguiente domingo oramos por este misionero o esta etnia no alcanzada. Entonces, y obviamente debemos de ser flexibles, que cuando surgen cosas como lo que estamos viendo ahora, que ahora están surgiendo más frecuentemente, que podemos inyectar, interceder por estas necesidades al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Declaración, mentalidad misionera, oración estratégica. Son tres herramientas bastante prácticas. No son fuera del mundo. Son muy prácticas, pero al ser implementadas en la iglesia, ¿saben lo que hacen? Involucran y apasionan a otras personas de la congregación en la misma misión y ayudan al fin a alinear a la iglesia para que toda la iglesia esté caminando en unísono en una sola dirección.